a partir de ese momento comienza... ¡No estamos de vacaciones! Esto es, no estamos de vacaciones hasta las 19:30. Esto es, no estamos de vacaciones hasta las 19:30. Ya comienza. No estamos de vacaciones. Yo a vos no te quise matar. Ya comienza No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30. No estamos de vacaciones. Antes del COVID fueron los terroristas y antes de los terroristas los homosexuales. No estamos de vacaciones. No hablamos en clave. atacando la realidad de manera oblicua como la religión. ¿Vistes? No estamos de vacaciones. Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer fuego, palabras para donde sentarnos y sonreír. No estamos de vacaciones. Delano Macri, los salarios son un gasto público. No estamos de vacaciones. No nos vemos en Disney. No estamos de vacaciones. Seguridad no es lo mismo que vigilancia. No estamos de vacaciones. Mambrú se fue a la guerra, chirín, chirín, qué pena. No estamos de vacaciones. Muchos humanos han cumplido años en este planeta y no lo han podido festejar debidamente. No estamos de vacaciones. La obediencia tiene sus bemoles, más importa la seguridad. No estamos de vacaciones. Ya se va flexibilizando todo y está bueno para salir a caminar un rato, pero mucho más para escuchar un programa de radio. Esto es No estamos de vacaciones hasta las 19:30. Bueno, muy buenas pandémicas tardes para todos los escuchas de la T-Rock y bueno, y aquellos adeptos a este programa No estamos de vacaciones, que ya es el 25º, no, perdón, es el décimo programa ya. El décimo primero. Décimo primero. O el onceavo. Onceavo. Para ser más correcto, ¿no? El 1-1. Bueno, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo. ¿Cómo la sospechan hoy? ¿Qué tenemos para el programa de hoy? ¿Se spoilea el programa de hoy? ¿No se spoilea? Se spoilea, tendremos unboxing, tendremos recetas, tendremos hábitos pandémicos como siempre. ¿Qué más? Noticias, vamos a tener algún pensador que otro, ¿no? Sí. Como por ejemplo, ¿a quién? Ahí como para enganchar, viste que esta parte es donde se engancha a alguien, a ver. Vamos a tener un beef, así un versus. ¿Me quedo o me voy? Un versus. Claro, esta es la parte me quedo o me voy, a ver qué van a decir, qué van a hablar, bueno. ¿Hay que venderlo, dicen? Hay que venderlo un cachito, es como un protocolo de... Keynes, para después enfrentarlo a Smith. Así vamos a hablar de Keynes, de la Segunda Guerra Mundial, del estado de bienestar. Y vamos a escuchar música, ¿es así? Vamos a escuchar, sí señor, no. Vamos, bueno, ya arrancamos escuchando bastante música, un poco de rock nacional. Allá por los 80 empezamos a escuchar algo de Metrópolis, esa banda haciendo Héroes Anónimos, un tema que después Tupac Amaru en los 2000 lo destruye, exactamente. Y después estábamos escuchando una banda... la primer banda de Kevin Johansen, podríamos decir, Instrucción Cívica, se llamaba el tema, y la banda, el tema se llama Obediencia de Vida, y la banda, por eso, estaba bien, no sé, llegó un mensaje parece. De ahí sacamos el COVID no me dejó ver bien ahí la frase del manifiesto. Machete. La obediencia tiene sus bemoles, más importa la seguridad, nos cantaban. En una letra claramente alusiva a la Guerra de Malvinas, ¿no? Sí, una mezcla ahí de amores, desencuentros también. Y de una vida paqueta. De parte de Kevin Johansen y Daniel Krauss. Que, bueno, se conoce ahora, no me acuerdo bien. Hay una banda, un amigo de los Sumo, de los Redondos también. El señor es saxofonista... trombonista, de todo un poco. Y bueno, y después estábamos finalizando, escuchando, estamos hablando de los primeros tres temas que estábamos escuchando al principio del programa, a las 5 de la tarde, a las 17, y el último era Vencer de Orcas, antes que se muera Osvaldo Civile, una de las bandas legendarias del heavy metal, de principio de los 90, ¿no? Pero, y uno de los fundadores del heavy metal en Argentina, y escuchando... como una profecía de lo que iba a pasar en su vida. Y también que muchos se sienten representados por esa letra que era Vencer. Bueno, vamos a tener también. Vamos a seguir con más heavy metal, vamos a seguir con más rock nacional, vamos a tener la parte del hip hop, pero hip hop local. Vamos a tener al Al Tinta, vamos a escuchar algo del Tinta. Muy bien. De los Impuntuales Crew. Y algo, vamos a seguir escuchando algo del BK. Estaremos, como siempre, abiertos a las recomendaciones, sugerencias que surjan. ¿A qué teléfono, Núñez? 2942-580390 era, ¿no? ¿A qué teléfono? Porque es uno solo y es el teléfono del WhatsApp de la radio. Acá recibimos todos los mensajes. También nos pueden escuchar si lo están haciendo con sus radios en el dial 94.5. Sepan que está la aplicación también. Se pueden bajar la aplicación de la tienda de aplicaciones de Android, más conocida como Play Store. Ahí descargan la aplicación de la T-Rock y nos escuchan online. Y si no, hay también un link que los redirige a la página de Locucionar. Locucionar, exactamente. Entran a la página de Locucionar y buscan T-Rock y nos pueden seguir por ahí, por las redes. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Desde Chosmalal. Para el mundo. Para el mundo, para los demás mundos. Para todos los mundos. Algo está anticipando. Podría ser así, ¿no? Algo estás anticipando. ¿Por qué para los demás mundos? Y bueno, porque se van a venir noticias del. De verdad. Noticias de verdad. La pura verdad. La pura verdad. Sí, bueno, vamos a tener noticias y vamos a hacer como un repaso también musicalmente por los 90 por los 2000, más que nada. Vamos a escuchar algo de System of a Down, vamos a escuchar algo de Linkin Park también. La vieja MTV sería, ¿no? Vamos a hacer un, claro, como un zapping de la vieja MTV. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar, vamos a arrancar desde principios del rock también, del rock blanco. Nos vamos con los Rolling Stones. Los Rolling Stones con la verdadera banda, ¿no? La verdadera conformación originaria. Esto es Under My Thumb. Debajo, señores, de mi pulgar. Cébese un mate tranquilo y disfrute de los Rolling Stones en No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30 o 20, quizás. Still look at someone else. Is that me? Oh, that's what I said. Bueno, pasó un meteorito aparentemente. COVID, ¿qué fue eso? Ah, está todo solucionado, buenísimo. Bueno, llegamos a la parte, la sección de noticias de No Estamos de Vacaciones. Bueno, estábamos escuchando anteriormente algo de los Rolling Stones, Under My Thumb, bajo mi pulgar. Un chico reprochando ahí, ¿no? Que la relación con una mujer. O rencoroso, ¿no? Yo lo veo como una canción sensorial. Sensorial. Sí, profundamente sensorial. Y bueno, es lo que hablamos la otra vez, ¿no? Que la música te manifiesta otra cosa, ¿no? Otras vibraciones. Y la letra tiene que ver también, pero de otra manera, ¿no? Se queda en uno de los sentidos, en el tacto de la letra. Bueno, tenemos... Esta cortina es la cortina del bloque de noticias, ¿es así? Así es. Hemos hecho una ardua tarea periodística. No, vamos a empezar de nuevo porque con el meteorito ese que pasó no... A partir de este momento comienza la sección de noticias de No Estamos de Vacaciones. Con ustedes, Tomás. Yo acá, buenas tardes, audiencia. Vengo a comentarles una noticia del ámbito del deporte. Uno de los deportes que no pierde nunca vigencia, no pierde actualidad y que sigue su derrochero, es el ajedrez. El ajedrez sobrevive a la pandemia, o se hace pandemia también, porque el torneo de candidatos que se va a celebrar en Rusia es un torneo por el trofeo mundial, sería por quién es el máximo ganador, de quién disputa la última partida y quién le destrona al actual Magnus Carlsen, un noruego que también se alza con los trofeos de partidas rápidas. ¿Es el Jordan del ajedrez? El Jordan del ajedrez, el actual Jordan del ajedrez, es un noruego. ¿El Maradona del ajedrez? ¿El Messi del ajedrez? Y este... Y bueno, ahora que estamos aislados, que tenemos por ahí más acceso a ciertas informaciones y que tenemos que usar un criterio de no empaparnos o elegir bien con qué... Con qué deleitarnos, yo propongo este deporte para quienes se hayan quedado sin poder ver la Champions en el fútbol o la NBA en el básquet. Va a haber una transmisión muy didáctica, van a encontrar partidas comentadas, diagramas donde se van reproduciendo las posiciones de... Ah, está re pro, se fue un nivel el ajedrez. ¿Qué? Pero ¿y hay como merchandising, no? Para el ajedrez, muñequeras o algo, ¿no? Para agarrar la ficha. No. Hay de todo. Relojes. Hay. Se juega con reloj, se juega una hora y media cada uno. O sea que son partidas pensadas. Esa hora y media que tiene cada jugador para hacer todos sus movimientos alcanza para que los comentaristas den vuelta una y otra vez la partida que se está jugando, analicen todas las posiciones y eso lo puedan ir graficando en los televisores. ¿Puede durar más de 5 días un partido de ajedrez? No, duran en el día terminan, se juegan varias rondas porque son 8 candidatos a disputar la partida final con el noruego, que va a ser el fin de año en Dubái. Eso ya tiene fecha y tiene lugar. Esto se está jugando en Rusia ahora y como son 8 nada más y no hay público, y la mesa tiene más de 1.20 m, ¿no? De distancia entre jugadores. No, no, y los jugadores están cerca, se les recomendó no darse la mano, que es una convención del ajedrez muy antigua. Antes de empezar la partida se dan la mano los contrincantes y cuando terminan también se estrechan sus manos en símbolo de estar en paz. ¿Y qué tenés que...? La guerra concluyó. Te lavas con alcohol en gel y tocas el reloj y salís. Se ve en la foto, se ve que los candidatos tienen alcohol en gel, pero que algunos no hicieron caso de esa recomendación de no estrecharse las manos, igual se están dando las manos. Muy bien. Bueno, entonces la noticia sería que se va a producir campeonato mundial. 3 rusos, un italiano, italiano norteamericano, que es Fabiano Caruana, el mayor candidato, un holandés que juega por primera vez, si no me equivoco, y un chino, el Ding Liren, 2 chinos y un francés, Bashir Lagrave, son los... Ah, está todo la inmersa. Sí. Sí. Pueden cambiar el mundo, ¿eh? Jugadores muy jóvenes, todos con estilos muy particulares. Les prometo una entretención. Van a entender el juego. Lo que no entiendan es algo que queda como una tarea pendiente, pero lo que entiendan los va a apasionar. Se juega mucho porque son la elite de la elite, la crema del ajedrez mundial. Y dimensional, capaz que hay jugadores de otras dimensiones también. Sí. Bueno, y Lorenzo, ¿qué otra noticia tenemos? Lo veo tan relajado ahí, que algo de una noticia estaba que no relajado. Es tan relajada, me parece. No, ¿sabes qué? Cuando la noticia trata de una institución bastante, bastante corrompida, como puede ser la policía, que podemos charlar muchísimo tiempo, el porqué de todo eso, pero hay 8 policías sospechosos de la desaparición de un ciudadano tucumano. Epa. En época, sí, del mayor control social posible, ¿no? Te tenés que quedar en tu casa, que tenés una aplicación, que tenés Google, que tenés esto, que tenés lo otro, que tenés las cámaras, que tenés un horario. En época de mayor predominancia del control del Estado, desaparece un cuerpo, una persona, ¿sí? No se sabe qué pasó con una persona en este tiempo. ¿Hace cuántos días aproximadamente? Y varios días. ¿Desde que comenzó todo esto? No, más. Tuvo como un entredicho ahí Luis Armando Espinosa y desapareció en tiempos de pandemia. Lo que parece imposible sucedió. Así que me parece que cada vez que escuchamos, no es inocente la palabra desaparecido en nuestra historia, en nuestra realidad. Cuando uno dice esa palabra, está diciendo mucho más que el significado literal, común, ¿no? Está diciendo una cuestión, la desaparición de la existencia de alguien en tiempos de democracia y en tiempos de mayor control. Es como... No me la esperaba, nunca me esperé algo así. Pero bueno, así que... Mira, y si era el mejor escenario para esa gente nefasta, para que se produzca... Bueno, pero no hay nada dicho todavía, ¿no? Se está buscando. Sí. ¿Cuál era su trabajo? Esto pasó en... En Tucumán. Tucumán. Pasó, así que... Después, bueno, la noticia la levanté así de página 12. Mucho como que no te pones a ahondar en la noticia, qué sucedió, qué no, porque ya el hecho central de la desaparición de una persona en tiempos de un nuevo gobierno, en tiempos de pandemia, de máximo control, ya te parece algo totalmente distópico, imposible de suceder, ¿sí? Y bueno, y ahí sería otro caso de corrupción policial, de corrupción de gobierno, de corrupción total. Pero tenía... ¿cuál era su trabajo? Había tenido como un altercado. ¿Viste? Ah, tenía... Por eso se sospechaba de algo así como para sí, que... Sí, tuvo como un altercado y desde ese altercado con la policía tucumana no apareció más. O sea que viene directamente vinculado con la policía. Sí, sí, lamentablemente... Bueno, vamos a tratar de seguir esa noticia más adelante y bueno, tratar de hablar un poco más, ¿no? Sí, no, pues venimos hablando mucho de todo esto que al final nos termina... apostrando, nos termina mandando todas a la casa, tenemos un horario, tenemos muchísima otra legislación, otra manera de entendernos, de relacionarnos, y sucede esto que sería como en democracia, los muertos en democracia, los desaparecidos en democracia. Es un tema ultra sensible que nos retrotrae. Podría ser el primer desaparecido en la pandemia en Argentina. Claro. ¿No? Sí, no, es terrible. Así que traje eso para pensar de vuelta lo que pensamos todos, bueno, los 24 de marzo. Yo una noticia cortita porque tampoco... Bueno, acá no se sabe mucho. Es algo que... nada más la voy a leer, ¿sí? Después podemos hacer como 5 programas a partir de esto y vincular un montón de cosas, pero esto es así. Científicos de la NASA hallan evidencias de que pueda existir un universo paralelo donde el tiempo va hacia atrás. ¿No? Ese es el título. Y bueno, después se viene. Un grupo de científicos de la NASA que trabaja con la antena transitoria impulsiva antártica de la NASA ANITA, ¿sí? Así se llama la antena. Un instrumento que detecta los rayos cósmicos que impactan contra la superficie de la Tierra. Han escaneado más de 1 millón de kilómetros cuadrados de del paisaje helado, y el hallazgo ha sido revelador. Encontraron unas partículas que, según informa la Universidad de Hawái, es donde se donde ejerce el todo el grupo este de investigadores de la NASA. Son hawaianos los pibes, ¿no? Así que ya saben, si nos están escuchando en esa otra dimensión, vacaciones de estamos no. Así se llama. Es todo al revés, claro. Está, sí. Es como que capaz que la gravedad no, es para arriba, ¿no? O sea, claro, pensémoslo de otra manera. El tiempo va para atrás, todo, ¿no? Uh-huh. Están escuchando el mensaje diabólico detrás de estas canciones. Y esta noticia sí es para ampliar y poder ir aportando un par de cosas. ¿No le llama la atención la predominancia de la NASA en la información así pública? Como que justo y en ahora... la Antártida, porque los pibes están metidos en el medio de la Antártida, ¿eh? Pero justo ahora como que la NASA empieza a decir esto es verdad, muchachos. Es como una cuando sale el presidente así macanas, que ahora estaba tomando una sustancia media rara que supuestamente curaba el coronavirus. El cloro. Lo prevenía. ¿Viste? No era cloro, que también el Bolsonaro... le dio la vieja, creo, también, ¿no? Pero, le dio la madre. Parece no. Una gotita de cloro. Sí. Sí, se quedaron en los 90, ¿no? Con el cólera. Pero bueno, ¿sabés lo que hicieron estos expertos de la NASA, estos investigadores hawaianos? Utilizaron un globo gigante para transportar el depósito. Para transportar el dispositivo, ¿no? Perdón, un depósito, claro, donde se prenden las partículas, supongo yo. Algo así. Entonces, bueno, este globo voló por arriba de la Antártida, donde hay frío y seco, que es la condición excelente para el uso del dispositivo ese, ya que hay muy poco ruido de radio que pueda distorsionar los hallazgos. De esta forma detectaron un constante viento de partículas de alta energía provenientes del espacio, mucho más poderosas que las que genera la Tierra. Muy bien, ahí teníamos una noticia que no dice mucho, ¿no? Es más que nada un título. Del deporte, otra noticia del ámbito público, político, del que nos concierne. Y una noticia de estas teorías, ¿no?, que surgen en torno a buscar explicaciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vamos por el día 60? ¿Qué? Vamos a tener también el bloque de autogestión. Autogestión es herramienta para salir de la pandemia. Después de que escuchemos un poco de música. Vamos a escuchar algo bien... vamos a levantar un poco los ánimos, pero para la gente que le gusta el metal. Un tema ahí pedido por el público, me manda mensajes al número 2942-580390. ¿No? ¿Es así el número? Es así, Roberto Ávila y Graciela ya nos saludan que están escuchando. Al 2942-58-1958, acuérdense ese año porque fue el año en el que Bobby Fischer ganó el Campeonato Nacional de Ajedrez a los 14 años, con solo 14 años. 03 es el número de integrantes de este programa y 90 la década que va a atravesar toda la música del programa de hoy porque es lo que se escuchaba en MTV. Vamos a ir con Megadeth, Sweated Bullets, transpirando como si fuesen balas, una cosa así sería, ¿no? Bueno. Esto es Megadeth para Neue. Con ustedes, un poco de heavy metal en No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30. Hindsight is always 20/20, but looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story, tough beers, get ya! Feeling paranoid to win me, you're fostering. Anxiety's decking me, my air is getting thin. I'm in trouble for things I haven't got to yet. I'm jumping at the bit. Again. do but never tame. It gives me a migraine headache, sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault, and stay an inch or two out of kicking distance. Mankind has got to know his limitations. And cross the Baltic like the walls are closing in. Bloodstains on my hands, and I don't know where I've been. I'm in trouble for things I haven't got to yet. I'm softening the ass, and my palms are getting wet. When fingers claw your back. Here I come again. Muy bien, ahí estaba sonando el Colorado Mustaine y su mejor formación, su banda ahí, con Elfron, Friedman, Mason, y se me olvida uno, no, la mejor banda, la mejor formación de Megadeth. Bueno. La mejor. Oyenta de la T-Rock, reíte mucho, es tu risa en tus ojos, la luz del mundo. Reíte tanto que mi alma al oírte Bata del espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Eso nos manda el WhatsApp Miguel Hernández. Gracias, Miguel. Seguimos. Un poema. Unas palabritas de palabras. Miguel Hernández. Bueno, y preguntan acá también. Dice, me pregunto si en ese universo paralelo los discos de los Beatles son satánicos, ¿no? Acá, en este, pero cuando se los pasa allá al revés, sonarán con el mensaje verdadero de paz y amor. Vamos a estar escuchando algo. Vamos a estar viendo a ver si nos podemos ir a otra dimensión. ¿Vamos a escuchar algo al revés? De los Beatles. ¿Al revés? Y no tenemos la tecnología para poder hacer eso. Pero bueno. No, los Beatles los escuchan todos los días. Los Beatles ya están en el éter, o sea, es cuestión de decir Beatles y ya te suenan todos los temas que querés escuchar en la cabeza. Todos los temas, no. No sé, bueno, llegamos a un bloque del programa donde hay alguien que manda más acá, tenemos que decir. Kobe. No. Hay alguien que en el bloque de este bloque que vamos en búsqueda de la cosa, hay uno que tira la voz cantante. Es la voz cantante y después tiene sus coros. El jilguero, ¿verdad? Del pensamiento. El gil. ¿Qué? No me atrevería. Al aire. Che. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué jilguero? No, claro, se malentendió esa parte, ¿no? Pero está bueno, ¿qué significa? Que nos tirá los jingles. De los pensadores así. Claro. ¿Cuál sería el jingle de Marx para Coca-Cola? ¿Para Coca-Cola? Uh-huh. Y no, primero Marx diría no, que crezca Coca-Cola, que crezca muchísimo, así tiene más obrero y después lo hacemos miércoles, ¿o no? Pero. Que venga la dictadura del Coca-Colero. Sí. Vamos a tomar. Hoy qué hacemos. ¿Sí? ¿Enfrentamos a Keynes? ¿Nos hacemos amigos? O seguimos con Feynman, el gordito filósofo medio judío porteño. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver el estado de bienestar porque hablamos de ciertos acontecimientos históricos que devienen en determinadas políticas para los gobiernos que buscan el estrellato, que se disputan el trono, se disputan la foto de Times, de Forbes y quieren aplicar recetas paracaidistas para salir del apuro y siempre para responderle bien, agacharse bien bien abajo con sus amiguitos del poder. Como no es el caso de el espíritu de este programa, vamos a analizar cuáles son esos eventos históricos que han determinado, condicionado ciertas políticas que han facilitado al poder de turno el sojuzgar mucho más a los pueblos y aprovechar la oportunidad, utilizar esa estrategia de shock de la que nos previene el buen editor de Le Monde Diplomatique. Bien. Por eso vamos a hablar de Keynes, ¿no? Vamos a hablar de Keynes, sí, que lo vamos a conectar con aquella editorial, ¿no? De Hamli, no sé cuánto, el mandamás del Le Monde Diplomatique. Sergio. Sergito, bueno, había hablado mucho de proteccionismo y vamos a traer al pensador clásico del proteccionismo económico, que es John Maynard Keynes, de Cambridge, el tipo, siempre nació en una familia súper acomodada. Sí, súper. O sea, el tipo. Uno de los primeros pensando la economía de otra manera, ¿sí? Restringiendo el mercado y también un pensador que recibió la mejor educación inglesa, por así decirlo, fue a las mejores escuelas a estudiar matemática y bueno, sobre todo estadística, viste que al final la economía se maneja por la estadística, que es tan complicado, son números de alguna manera develando condiciones humanas, es muy difícil que los números digan lo que realmente pasa. Pero bueno, el tipo estudia estadística, matemática, economía, y después con un libro que cayó como anillo al dedo después de lo que decía Tomás, de algunos eventos mundiales que pusieron en jaque el sistema económico. El tipo saca un libro en 1936 que se llama La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Sí, entonces John Maynard dice, para que el Estado funcione bien y el mercado no se nos vaya de las manos, ¿sí? Lo principal es que haya pleno empleo, ¿sí? Después, políticas fiscales. Eso quiere decir de que con la plata de los impuestos, ¿no? Con la plata de todo, ¿sí? Reinvertirla. Subsidios, seguros de trabajo y salarios, salud, educación y redistribución de los ingresos. Viene a decir todo lo contrario que decía el otro HDP de Adam Smith, ¿no? Que viene a darle razón de ser al... Y que hablaba de una mano invisible que, llegado un momento, regulaba las cosas. Claro, uno de los primeros que empezó a humanizar ese mercado, que decía que sufría, que está nervioso, que tenía una mano invisible. La única mano invisible fue la del Diego. Y sí. Bueno, esa es otra mano, muy, muy bueno el aporte. Pero bueno, acá viene a decir este pensador del siglo XX... Sí, no muy popular, porque pareciera que la economía se reduce a la política, que no pueden estar desligadas, ¿viste? Cuando se habla de proteccionismo fiscal, es los impuestos que con los que se carga a las exportaciones y a las importaciones, ¿no? Para no destruir la industria local, lo lógico sería que si hay algo que se fabrica en el lugar, no se traiga de afuera, y si se trae de afuera, que se cobre más impuestos por eso. Sí, exactamente, ¿no? Proteger las pymes, proteger la industria nacional. Nos retrotrae este pensador porque de alguna manera irrumpe en el escenario mundial, tirándole más responsabilidad al Estado, ¿sí? Con políticas públicas de redistribución de la torta, de subsidios, de salario, salud y educación, de creación de laburo, sobre todo, o sea, que haya plan, programa, políticas públicas contra el desempleo, de alguna manera tratarlo, que mira, era tal la crisis después de las segundas guerras o después del crack de la bolsa, que creó al instante, después de un viernes negro, creó al instante 13 millones de desocupados. Un fin de semana de miércoles pasó a Estados Unidos. El viernes se crean a través del quiebre de un montón de empresas en la bolsa, 13 millones de desempleados. Entonces dice Delano Roosevelt, el presidente durante la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, yanqui él, dice, bueno, vamos a hacer algo de Keynes, vamos a empezar a redistribuir un poco. Y ahí empieza Estados Unidos a trabajar también mucho con lo agrónomo. Le salió que los primeros laburos sean facilitar granjas, subsidios para que trabajen la tierra. Entonces, en un contexto de Plan Marshall, Comecon, de un mundo dividido, un mundo hecho miércoles, ¿sí? Viene este señor a decirnos, ¿sí?, que mientras más el Estado esté presente, sí, en la economía de justamente, sí, nacional, mejor va a salir las cosas. Porque si no, sí, con la economía neoliberal vamos a terminar en lo que nos pasó a nosotros en el 2001. Que se deben acordar muchísimo de lo que nos sucedió. Corralito, crisis política, económica, social, educativa, de la industria. Y una salida que también vino por el estado de bienestar. Claro. Por la nacionalización de algunos servicios, por el subsidio y el acompañamiento a los emprendimientos de acá. Bien. Las fábricas recuperadas, digamos. Claro, ese es un fenómeno de lo mejor que puede suceder cuando le ganamos de alguna manera al dueño del capital, al jefe, al cerdo supremo, ¿sí? Al chancho supremo que lo quiere todo. Pero ahora, ¿qué pasa? con esas empresas, ¿no? O con todo este momento que estamos viviendo, como que vuelven a empezar de nuevo, ¿no? Claro, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Estamos hablando del proteccionismo, ¿no? Uh-huh. Y vamos a escuchar muchas veces que hasta Trump, ponele que es un exponente del libre mercado, porque justamente sus amigos son los dueños de ese mercado, hasta él tiene políticas. Cuando vos le restringís a otro país la venta o la entrada de un producto porque te está jodiendo a un producto nacional, es porque estás protegiendo a esas empresas. Cosa que Estados Unidos nunca hizo, pero ahora con China lo está haciendo. Después otras medidas proteccionistas, ahora que podés husmear en la realidad. Bueno, lo que hace el ANSES, ¿no? De darte 10.000 pesos a la... Eso monotributistas o no. Redistribución del dinero. Es una manera de proteccionismo, ¿no? De claro. Parte del Estado. Frente a la crisis económica, ahí está. Redistribuir. O sea, que dentro del proteccionismo tenemos varias medidas que pueden entrar. Y decimos proteccionismo como una clave porque fue uno de los pilares que señala de este editor de Le Monde. Está bien que nos lo está diciendo de Francia, pero es un programa de ruptura global. Claro. Cómo romper con... las cosas tal como vienen siendo dadas. No, claro, no, no cómo siendo... romper con este nuevo sistema capitalista avallazador. Sí, o vaya a saber usted cómo se dice. Malo. Avasallador. No, bueno, avallazante. Avallazada. ¿No? Sí. De cómo poner un freno a este nuevo sistema, cómo se va conformando y que, bueno, de hecho... Y no ser más sus vasallos. Este director lo que propone es eso, es como una de las maneras, y tal vez la principal, ¿no? De cómo articular esos... Cuatro ejes, decía. Esos cuatro ejes, claro. Proteccionismo, ecología... La salud y la justicia social. Vamos a tratar de ir hablando de estos cuatro, de ir cruzando estos cuatro ejes a lo largo de los programas, porque ya tenemos una guía, ¿no? Porque nos vamos agarrando de todo lo que podemos para no caernos en la desidia, en la desesperanza, en el creer que ya está todo dicho, en el creer que desde acá, desde Chosmalal, no tenemos claro, nada para aportar y para construir. Eso va con acción, como alternativa, ¿no? Va con acción. Acompañado con la acción. Con acción como la que están teniendo el Octa, la Pato, la Nati y el Kimei, que están haciendo membrillos y nos saludan y nos avisan que van a estar vendiendo empanadas el viernes y el sábado en General Paz y 9 de julio. Se acercan ahí a... las empanaditas. A comerse unas buenas empanadas. Y se vienen los locros del 25 también. Se vienen los locros del 25 y ahí vamos a estar cocinando nosotros también. Quienes quieran publicitar ahí el locro del 25, vayan avisando. Autogestionándonos el locro. El sábado que viene. Claro, les mandamos un saludo a los chicos ahí. Capaz que compartimos algún tema. Pero bueno. ¿Qué podemos escuchar así para...? Vamos a escuchar un tema, entonces. Dale, después retomamos. Retomamos un poco esto como para hacer una conclusión. Vamos a ir a escuchar un tema que significa... siento que solo avanzamos para atrás. Como los cangrejos. De parte de los Tame Impala. Así que hay pedido por el público también. La gente de Córdoba ahí, Clary y Alen, le mandamos un saludo y vamos con este temazo. We'll be right back. Bien. Ey, oh, oh, Kobe, no te violentes tanto. Ahí estábamos escuchando algo de Tame Impala. Feel like we only go backwards. Siento que vamos caminando para atrás, una cosa así. Bueno, chicos, retomamos lo que veníamos diciendo. Vamos a hacer algo rápido. ¿Sí? La impronta de Feynman acerca del proteccionismo sería, ¿no? Una alerta, ¿sí? Cuando haya desocupación, privatización, menos gasto público, chau las pymes, que no tengan ni siquiera apoyo financiero de los bancos. Cuando el Estado solo cuide el orden, o sea, los milicos y todo afuera, las instituciones del orden, imponiéndolo todo, cuando no haya redistribución de la torta, cuando no haya subsidios, cuando la educación empeore, estamos en presencia de un Estado, aparte de miércoles, ¿qué sería? Un Estado absolutamente liberal. Bien. Un Estado inexistente. Sí, así que ese sería básicamente la alerta. Cuando estemos en presencia de esas cuestiones económicas, hay que salir a, de alguna manera, sacar este gobierno porque nos estaría haciendo lo peor posible. ¿Qué países, por ejemplo, serían, o los que viven hoy en día en ese ese sistema? Nos vamos a preocupar por el de ahora, ¿no? El país que nos toca y por el lugar que nos toca, porque también podemos pensar las políticas estatales de la municipalidad. Sí. Y ver si están siendo proteccionistas, entendiendo nuestra seguridad como su vigilancia, o nuestra seguridad como la seguridad de todas las vecinas y todos los vecinos. Bueno, pero sí, estamos dando pautas para interpretar políticas públicas, gobiernos y decisiones políticas. Para así ser que, parte, ¿no? Sí. Sacar los pies del plato, del barro. Desde adentro. Y lo vamos a dejar acá y después lo vamos a cruzar, lo vamos a pelear así como si fuesen gallos. ¿Viste? Vamos a soltar a Keynes y a Smith a ver cuál de los dos tiene razón. Vamos ahí a producir una pelea y vamos a ver qué tienen para decirse. Así que por ahora abandonemos Keynes y vamos a escuchar algo, que después se viene una entrevista, ¿no? Se viene una entrevista y vamos a tener algo de hip hop local, ¿es así? Vamos a tener algo de hip hop local, exactamente. Vamos a ir con el Tinta por el Universo, por Universo se llama este tema. El Tinta, que aparte de rapero es muy buen grafitero, sí, exactamente, sí. Artista urbano, podríamos decirlo, y también muy buen peluquero, me han dicho, así que un chico autodidacta, talentosísimo. Bueno, vamos a escuchar algo de él, del Tinta, por el Universo. Esto es algo de hip hop local, de los poetas urbanos que tenemos en la ciudad de Chosmalal. Por el universo, vos sabes bien todo lo que quiero. Sos sinónimo del cielo, y con tus besos imposible quedarme en el suelo. Vayamos a volar por el universo, vos sabes bien todo lo que quiero. Sos sinónimo del cielo, y con tus besos imposible quedarme en el suelo. Sos mi bandida, por vos daría mi vida. Chica fina de esas que no se curden con cualquiera. Un diamante, un cofre de oro, yo el pirata loco en busca de su recompensa. Una pintura fina, una obra de arte, un baile de novedad que me hace disfrutarte. Su sonrisa es lo que más me interesa. Te juro que me desvivo por ella. Fresca, suave y rica como una cerveza. Un poco de humo y frutillas con crema. Disfrutemos de nosotros y una rica cena. Gracias del amor hasta que amanezca. Una poesía cruda, unos versos de Neruda, un poco de música mientras te desnudas. Una noche fría en la que nuestro cuerpo se abriga. Tu calor en mi pecho, mi mente no lo olvida. Fue amor la primera noche. Un poco de fuego sobre flores. saquemos todo lo que estorbe y vayamos a volar por las constelaciones. Sos un viaje de ida, descuida vida mía, por vos siempre volvería. Nuestras almas siempre van a encontrarse unidas, pero por si las dudas, disfrutemos como si fuera la última salida. Vayamos a volar por el universo, vos sabes bien todo lo que quiero. Sos sinónimo del cielo y con tus besos imposible quedarme en el suelo. Vayamos a volar por el universo, vos sabes bien todo lo que quiero. Sos sinónimo del cielo y con tus besos imposible quedarme en el suelo. Tengo más letras que flow, tengo más metas que el rap. Tengo track nuevo para el show y en su player impuntual. De la escuela del hip hop, reventando en el boom bap. Versos crudos sin stop, desechenme en el BK. Estoy cansado de tanto y con 22 es muy pronto. La vida es un trago amargo y me la bajo de a sorbos. Mis reglas se basan en hacer mucho pero hablar poco. El progreso es hacer la tuya sin mirar caga el otro. Pensamiento de freestyler cuando con la tinta quedo pa. Cada cuatro barras te traigo un mensaje nuevo. La cantidad de meta y letra que he dejado a la mitad. Cierto descubrir versos me sale por deceso. Y el que quiso quedarse lo mío se quedó en el casi. Alentado por la droga son de pensamiento frágil. Pensando que cada logro conseguido fue fácil. Al menos cubriendo rap, puedo hacer algo de catarsis. Estoy cansado del BK, el BK cansado de Marco. Uno quiere tirar todo a la mierda, el otro no tanto. Perdí paciencia y aguante, ni yo mismo me aguanto. Pero nunca va a faltar el que por una está el salto. Como dijo el Damián cuando estuvo por estos pagos. A muchos le interesamos, pero a cuánto le importamos. Yo solo por mí, los míos estamos, no la juego en vano. De ser de confiar en los tuyos estaría sin manos. Tengo más letras que flow, tengo más metas que el rap. Tengo track nuevo para el show y en su flyer impuntual. De la escuela del hip hop, reventando en el boom bap. Versos crudos sin stop, deshacheme el BK. Mono todo su rap, monótono, rabia el micrófono. Cual molotov, exploto todo, toc toc el hip hop. Toco loco de tono, tonos el retorno. Me conformo con lo que compongo yo, de la fuera un autóctono. Es mi letra, que tira metáforas como canción de Spinetta. Sobran raperos densos como el humo de mi seca. Vienen a hablar del barrio y no los quieren ni en su yeca. Pero esa no te la cuenta. Por ahora relajado pero con la mente inquieta. Tengo dos o tres subidos pero llena la carpeta. Tengo el punto justo abajo de la manga la receta. Te juro no parar hasta sobrepasar todas mis metas. No te metas, mejor salen las cosas y se hacen forma discreta. Atento a la jugada, todos los sentidos alerta. Vos cuida tu camino que el destino da mil vueltas. Y cuando menos te lo esperes vuelvo para saldar cuentas. De la escuela del hip hop, reventando en el boom bap. Verso crudo sin stop, deshacheme el BK. Tengo más letras que flow, tengo más metas que el rap. Tengo track nuevos para el show y en su flyer impuntual. De la escuela del hip hop, reventando en el boom bap. Verso crudo sin stop, deshacheme el BK. Personality. I know your anger, I know your dream. Muy bien. Ahí estábamos escuchando algo de del BK, que ya lo veníamos escuchando en los programas anteriores. A muchos haciendo catarsis ahí el BK, ¿no? A muchos le interesamos, a pocos le importamos, dice. Exactamente. Y bueno, y anteriormente estábamos escuchando algo del Tinta, un poco más una letra de amor ahí, ¿no? Acompañando. Bueno, llegamos a este bloque, Tomás. Tuvimos un unboxing que no lo anticipé porque tenía miedo a que me quedara medio mal. Y quedó medio. No voy a decir medio mal, pero quedó medio. Probé la receta de la masa madre que nos comentaron en programas anteriores que estuvimos publicando en la revista. Y esta cortina, que es de Living Color, cultiva tu personalidad, nos vincula directamente con el bloque de autogestión. ¿No nos cortó ahí? Parece que nos cortó. No. Justo. Martín, te vamos a volver a llamar porque estaba dando la introducción a la entrevista con un colega que también tiene su programa de radio y que nos va a hablar de la trastienda del programa. Vamos a tratar de robar un poco de ideas, porque este bloque es el bloque de autogestión vecinal. Entre todes. Che, está buenísimo el PAM. ¿Te gustó? Sí, bueno. Bueno, pero es como que no se elevó mucho. No sé si fue el amasado, la ansiedad de que saliera, que no lo dejé leudar lo suficiente. ¿Horno de barro? Ahí está. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿nos escuchás por ahí? Hola Martín, ¿nos escuchas? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Sí, acá estamos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Estás acompañado? Hola. Comentamos a la audiencia que... Hola, ¿nos escuchás bien ahí? Hola. Buenas, hola. ¿Me escucha? Bien. Me voy para allá, a ver. ¿Nos escuchás? No. A ver. Sí, los escucho. Ah, buenísimo. No, o sea, te escucho a vos que me estás hablando. Andá para darle al muchacho. Hola, ese ahí. Acá estamos, Martín. ¿Qué onda, Tommy? ¿Cómo están? Bien. Bueno, teníamos ahí un detalle técnico. Comentamos que es el bloque de autogestión vecinal y vamos a aprovechar para robarnos ideas porque sabemos que en la FM La Riera los sábados empezaron un nuevo programa. Vos y una compañera que está con vos en este momento, ¿o no? Sí, estoy... Mira, justo ahora estamos planificando el programa de radio con Noé. Ahí va. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? ¿Trompe? Trompe se llama, tal cual. Nosotros trabajamos virtualmente, ¿viste? Entonces con Ailén y con Noé estamos llevando adelante durante la semana un trabajo de planificación y recopilación de info para hacer un resumen de la semana y pasarlo por el Trompe, ¿viste? El Trompe es como una idea porque, nada, es un instrumento mapuche que labura toda esta situación de, como un aire que resuena. Entonces así se llama, trompe, el aire que resuena. Es un arpa de boca. Es un arpa de boca, tal cual. ¿Cómo es el instrumento? ¿Cómo lo describís? Y mirá, yo lo describo como un diu, qué sé yo. Es un instrumento de metal que uno lo coloca en los labios, entonces con... usando toda la boca como caja resonadora, empieza a sonar al tocar un alambrecito. Entonces es un aire que genera una vibración es una vibración copada, qué sé yo, que en realidad dicen que es de origen asiático y bueno, lo toman los mapu para sus procesiones y y toda la movida que hacen. Y suena... la comunidad mapuche, qué sé yo. Claro. Y surge como una idea, qué sé yo, así como Clarín es un periódico de la derecha que genera todo una, no sé, es un instrumento de viento que habla todas noticias de mierda, nosotros desde Trompe damos un mensaje totalmente diferente, mostrado desde de chosmalense para chosmalenses, con información y con voces que la complementan de chosmalense, ¿entendés? Bien. Y salen por la FM La Riera. Claro, la onda es que estamos haciendo eso. Salimos por la Riera a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y la onda es estirar. Claro, toda la mañana. ¿Y sabes que hay gente que nos escucha, boludo? Pensábamos que no iba a haber nadie que no iba a escuchar o muy pocas personas. Así que. ¿Cuál es el problema? Tincho, hola Tincho, ¿qué tal? Habla Nico por acá. ¿Qué onda, Nico? ¿Todo bien? Bien, vos. ¿Cuándo arrancó el programa? El programa arrancó el sábado 16. Ajá. La semana pasada. Y ahora vamos por el segundo. Sí, solo los sábados, 4 horas. Es como una suerte de distensión informativa, una radio revista, ¿viste? Ah, sí, buenísimo. A la mañana, perfecto. Estaría re bueno por ahí los días de semana, en la mañana, ¿no? Por tener otra alternativa más de información local. Claro, por ejemplo, acá la Riera nos beneficia al estrés porque, nada, tanto Ailén como yo vivimos en el Uriburu, va y viene como por la misma zona, y la onda es que la Riera nos queda piola porque está el Huerquén de lunes a viernes, conducido por Fabián Alderete y por Mariano Costa y la Moni, y bueno, y después, al fin de semana, después de Huerquén. No, igual, como qué sé yo, todo tipo de noticias. Por ejemplo, ahora estamos viendo que se está viralizando una noticia de una chica del barrio Uriburu que celebró sus 15 años bailando en la calle. Entonces nosotros lo que queremos es darle voz a la gente que está ahí, qué sé yo, a la gente del pueblo. Y bueno, y es una de nuestras maneras de poder salir de la cuarentena, por como lo que veníamos hablando. Nosotros tenemos la necesidad de demostrar que más allá de virus y muerte y toda la hueá que está generando esto y políticas, están pasando más cosas y queremos acompañar a la gente desde la radio, ¿viste? Que la radio no se muere nunca, qué sé yo. Y es lo que nos da vida a nosotros también. Y estamos como viendo un renacer por ahí también, ¿no? Porque nos encontramos quizás... En otro momento hablábamos de ideas, de llevar a la radio, pero esto fue como... Nos trajo urgente. Nos trajo a ocupar un espacio que por ahí no se estaba aprovechando. Y te quería preguntar porque me dijeron que también tenés participación en Ochentena, que es el programa de del CPM 80, ¿puede ser? Sí, eso sí. Ahí estamos mandándole con... Claro, o sea, eso aparte de Trompe, que sale los sábados de 8 a 12, estoy trabajando como docente en el CPN 80, ¿viste? Y ahí los profes del área de medios de comunicación generamos un espacio para poder cooptar a las estudiantes del CPN 80 y al mismo tiempo a toda la comunidad para un programa de televisión que se presenta por el canal de YouTube del CPN 80, que es... CPN 80, medio CPN 80, así se llama. Bien. Lo buscan por YouTube y los viernes a las 20 horas estoy como conductor con otro colega de ese programa que tiene una finalidad más de distensión y para poder generar material didáctico copado para que los pibes complementen a sus trabajos que le estamos dando todas las semanas desde las materias. Qué buena opción. Ahí tenemos otra radio. Qué buen aprovechamiento de los medios. Claro, y al mismo tiempo se hace una suerte de ¿cómo se llama? De transmedialización, porque el programa sale en vivo por la radio de la escuela, que es 90.7, gracias. Y el programa sale también por YouTube. Claro. Ahí va. Bueno, ¿nos podés adelantar algo para el sábado que viene de lo que van a tener ya esta noticia que circuló, que seguro tuvo repercusiones de todo tipo? Ustedes la van a encarar más desde el llano, me imagino. Sí, estamos viendo si nos comunicamos con la gente, con esta gente, ¿viste? Con esta familia. Bien. Si quieren o no salir. Pero por lo general nosotros tenemos dispuestos diferentes momentos. En un primer momento tenemos a un informativo, después hay una cuestión sonora que se llama Lugares Vivos, donde bien tempranito mostramos sonidos directamente sin avasallar tanto con la voz. Después tenemos un momento de yeites de la tierra, donde tiramos yeites para ver, bueno, cómo acercarnos más al mundo terrenal y, bueno, plantitas, animalitos, tecito y toda la cosa. Después hay un momento de repensarnos que está relacionado a la educación. Después tenemos otro momento que se llama Músicos de Acá y Allá, que, bueno, hablamos entrevistas a músicos chosmalenses o por el mundo que nos interese darle voz y vida. Después tenemos un momento de comidas, donde Jorgelina López por el momento nos está haciendo como de reportera, tirándonos comidas autóctonas de la zona, ¿viste? Utilizando toda esta cuestión. Bien. Y después, hacia el final, de 11 a 12, este sábado nos acompaña Ana Rementería, una astróloga de por allá, de Huinganco, en nuestro espacio que se llama Mirando al Cielo, que nos tira toda la movida de cómo van los astros durante la semana, cómo repercute en las personas el movimiento del sol, la luna, las estrellas, y tiene ese estribillo que se te pega. Ah. Ahí va. No. Es un magazine. Claro, una radiorrevista, ¿viste? De gran interés para todos los que arrancamos el sábado tempranito y encarando algún laburo, tener la radio de fondo para acompañarse. Compañera. Exactamente. Y bueno, nace ahí como un hábito pandémico, digamos, ¿no? Esta manera de estar comunicados entre todos. Y claramente, ponele, la semana pasada tuvimos en el espacio del destacado de la mañana, tuvimos a Javier Molina, un psicólogo, que nos estuvo hablando sobre cómo llevar adelante la ansiedad en este momento de cuarentena. Claro, me imagino. Sí, bueno, muchas gracias, Tincho. La verdad que... chicos, gracias a ustedes. Nos alegra hablar ahí. Bueno, nos alegra más que nada tener esta propuesta poder promoverle a la gente que pueda escuchar la radio. Vuelva a sintonizar, a sacarle el polvo a la radio, ¿no? Y que deje un poco el teléfono un ratito a descansar. Mal. O sumergido en alcohol. Bueno, Tincho... vamos a estar comunicando próximamente, si te parece, alguna cuestión que podamos aportar con ustedes y ustedes con nosotros. Aquí estamos. Así que, bueno. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Radio Cut, pueden ahí todo eso y bueno, ahí va queriendo todo. Abrazo, Martín. Buenísimo abrazo. Chicos, que anden bien. Chao. Ahí estábamos. Martín Hernández nos comentaba cómo se estructura Trompe. Nos dio ahí el esqueleto del programa. Algo que nosotros hicimos también publicándolo en una revista. Porque un programa requiere producción, ¿no? Hay que trabajar. Nos contaba que se estaban juntando hoy para pensar el programa del sábado. Y esas cosas que no se ven, que no se escuchan, pero que se van trabajando en la semana, nos ayudan y nos sirven para pensarnos también dentro de este espacio. Y será momento de seguir escuchando música, algo que nos transporte, que nos haga viajar. Que nos haga viajar. Bueno, Kobe, ¿qué decís vos? ¿Arrancamos con los 90? ¿Con los 2000? ¿O con qué? Me dice que System of a Down. Mirá. ¿Qué les parece al público? A mí me reparece. A mí también. ¿Sí? Sí. Dice que Forest. Un tema que eligió ahí el Kobe. El Kobe. Buenísimo, Kobe. Muchas gracias. Vamos a rememorar estos momentos de hace 10 años atrás, más o menos, ¿no? Una banda que se juntó hace poco. Armenios, ¿no? O eran turcos esto, ¿cómo? Armenio. Yeah! Muy bien. Sí, sí, aquí estamos. Esto es, no estamos de vacaciones hasta las 19:30, tal vez un poquito más. Esta flexibilización nos va dando minutos de más. Así que vamos a escuchar más música, vamos a escuchar más ideas. Ahora llegamos a un bloque donde vamos a escuchar hábitos pandémicos. Y ya veníamos escuchando uno como era... prender la radio. Prender la radio. Desempolvar la radio, vamos a escuchar la radio de Chosmalal, de nuestro pueblo. Hay buenas alternativas en diferentes diales, pero no tan rockeros como el nuestro, por supuesto. Pero de a poco nos vamos copiando, ¿no? De esos programas, vamos tomando un poquito de cada uno. Tuvimos en nuestra presentación unas mentes aniñadas o unos niños que se prestaron para decir, no estamos de vacaciones. Esos niños que a quienes agradecemos también están en el programa Mentes Alocadas, que es otra recomendación, va los mediodías por una radio muy conocida, o la radio del locutor que dice, bien, bueno, vamos a escuchar... Ahí estábamos, allá, acá. Ahí estábamos, vamos con un poquito de... Bueno, voy a aprovechar para mandar saludos a Lito. Lito nos escribe de Neuquén Capital. Está escuchando con la aplicación o con el link y pide que pasemos alguna bronca de Neil Bomb. Sí, cómo no, un amigo Lito. Codazo gran músico, lista. Gran baterista del Valle ahí, de Fernández Oro. Ajá. Ahí vamos a pasar algo y tal vez pasemos algo de su música. Que próximamente vamos a empezar a pasar música federal, viejo y viejas. Vamos a... Viejes. También. Para todos. Vamos a empezar a descubrir todas estas bandas del interior de la Argentina en general, ¿no? Porque ya basta, centralicemos un poco Buenos Aires, centralicemos toda la piojada, toda la rengada, todo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a escuchar un poco y que bueno... le mandamos un saludo ahí a Lito que debe tener y les pedimos que si tiene mande material y aquí lo vamos a estar escuchando y promoviendo para todo el público de Latin Rock. Como hoy nos tocó ir al basurero de la MTV y sacar algunas gemas, quiero que hablemos un poco acerca de System of a Down, que es lo que estuvimos escuchando. Por lo menos ya el nombre... Arrancan poderosamente los tipos, ¿no? No nos llamamos así nomás. ¿Sí? Nos llamamos... ¿Cómo nos llamamos? Yo lo traduciría como decrecimiento. Decrecimiento. Sistema de decrecimiento. Sistema de ir hacia abajo. De dejar de crecer o... Es una posición política, filosófica. Sí. La de equiparar la relación hombre-naturaleza dejando de... crecer y dejando de crecer en ciertas áreas. ¿Te suena también a consigna abajo el sistema? Abajo el sistema también. ¿Sí? Abajo el sistema en este mundo de mierda que dicen los Nile Boom. Ahí los tenemos de cortina. Qué grande el Kobe ahí, que está con todos los sentidos. Sí, está con todas las luces. Mientras nosotros estamos medio dispersos hoy, no sé qué está pasando, no sé si son los. Esta flexibilización, ya no estábamos. Encariñando con esta maldita pandemia, con este maldito encierro. Apropiándonos del tiempo, más tranqui, ahí distendidos. Estamos ya en el bloque de hábitos pandémicos. ¿Qué hábito han desarrollado en estos días? ¿Qué han practicado? Escuchar música, ver películas, leer mucho. Alguna expresión artística. ¿Te pusiste a pintar, Tomaso? ¿Hiciste ya tu primer óleo? No, por desgracia no. Anduve torrenteando. La torrentió. La torrenteé y me descargué así en velocidad luz una película que es muy de cartel. Decime. Del año pasado. Se llama 1917. Fantástico. Una peli de guerra, Primera Guerra Mundial pochoclera, podemos decir. Pero es especial. Está muy bien hecha. Y motiva algunas reflexiones en contexto de pandemia. Que espero compartir, si acá el compañero detrás del vídeo que también la vio, tiene alguna, ¿usted le encontró alguna relación con el momento actual a la película 1917? 1917. ¿Qué pasa en 1917? Le dan un mensaje a un soldado, un soldado raso, y tiene que viajar como 20 kilómetros más o menos hasta el lugar donde está el otro pelotón, donde se va a generar una batalla, un confrontamiento contra los alemanes. Ingleses contra alemanes. Ingleses contra alemanes, estamos hablando. En Francia. En trincheras. Que están. La película está muy limpito, los soldados, las trincheras están muy pulcras. Y así no fue tampoco, porque una de las grandes muertes dentro de la Primera Guerra Mundial fue la contaminación de todo, ¿no? El mal vivir dentro de esas trincheras. Ahí nace la peste negra, el cólera, las ratas estaban por donde. Se ven algunas ratas. Por doquier. Y bueno, claro, la rata aparece como una mascota ahí, como una figura constante. En cada escena aparece algo que se mueve por atrás o por adelante. Hay en una que toma una relevancia, pero bueno. Tiene algunas curiosidades, como que son pocos actores los que hablan. Son en pocos la película, diálogos. Son pocos diálogos, pero la cantidad de extras es inmensa. Y además no se ahorran detalles. En la vestimenta, claro, pero cerraron el detalle ese, te digo, que están muy pulcros los chicos, están claro. Muy limpitos, ¿no? La verdad que. Y hay que estar fachero. Ahí fachero. Le erraron, pero no, tiene una buena guerra. Producción. Siempre fachero para la guerra, ¿viste? A pleno. A eso me remite a mí, ¿no? A la metáfora de la guerra y sobre todo a la metáfora de las jerarquías, de las vidas que valen más que otras. Son soldados rasos que tienen que enviar un mensaje por líneas enemigas y se van cruzando con diferentes jerarquías dentro y con enemigos del ejército y con enemigos, ¿no? Y el alemán está completamente desdibujado, no es una película donde vas a ver alemanes, claro, vas a ver solamente ingleses y la superioridad inglesa dentro de su propio cómo se maneja dentro de su propia gente, uh-huh. Claro. Así que ya también estuvo la película Dunkerque, que también de Nolan, creo que es, un gran director inglés. Anoten. Que dice que hizo esas tres Batmanes, el Caballero de la Noche Asciende, Batman Begins y todo eso, fantástica, que un amigo me dijo, no te viste ninguna película de superhéroe, por lo menos mirate esta de Nolan, fantástico Batman, que ahí sale después ese gran... Guasón, ¿no? Que después termina muriendo el actor, todo ese quilombo. Ah, que dicen que es el mejor Guasón. Sí, vamos a llegar a hablar de cuál es el mejor Guasón en este programa, chicos. No, pero vamos a decir que fue una gran actuación de ese gran actor que me olvidé el nombre. Heath Ledger, gracias Tomaso. Y bueno, de este director también se puede rescatar Dunkerque con la misma visión. Dunkerque, sí. Christopher Nolan, yo ya me la anoté, va a ser mi próxima torrenteada. Gracias a Agustina que nos dice que estamos de pasti. No estamos de pasti, Agustina. Te informamos, pero gracias por estar escuchándonos. ¿Qué dice? Vos no estarás de pasti. No, yo no consumo. ¿Pero qué pasti? ¿De qué? ¿Unas DRF, por ejemplo? Claro. Sí, porque hay poco articulación al momento de hablar o presentar un tema. Nos encontró medio pastoso. No, pastoso, ¿sabes por qué? Les vamos a contar la verdad, entonces. No. Se dio cuenta que algo estaban mascando y estaban hablando del primer pan hecho de masa madre, ya que todos hacen panes de masa madre. Nosotros pudimos concebir uno. Va, nosotros, digo. Parte del programa y bueno, acá el cocinero estrella que es... Quizás por eso no salió tan bien como debería. Tomás, entonces, salió tan bueno el pan de masa madre que no es... Lo dejó así medio en pastis. No, claro, no se puede evitar no comerlo. Y no se pierdan No se puede evitar que venga hacia mí el pan de masa madre. Como sabemos de la obediencia que nos une, sabemos que esta pandemia... nos encuentra en nuestra más recóndita inclinación hacia el mandato de aislamiento. es que tenemos algo para acompañar el pan. Así que no se pierdan la receta del paté con lentejas. En el bloque Cuidados Mutuos vamos a comentar la receta de paté con lentejas de Graciela. Sí, bueno, ajá. ¿Recomendamos entonces esta peli? ¿Cómo se llamaba? 1917. ¿Del sí. año pasado es? Sam Mendes, el director, es del año pasado. Se la torrentean rápido porque fue una peli muy difundida y tiene muchas semillas en torrent. ¿Qué, mirá, ¿por qué decimos torrentear? Yo como hábito pandémico encontré un librito que me lo vendió un amigo o me lo regaló, todavía no se sabe. Ajá. Y lo voy a leer. Voy a leer y ustedes me van a decir de quién está hablando. Es como una caracterización, es como un cuento corto, una breve descripción. Y ustedes me van a decir de qué está hablando, porque si se ponen a pensar, pueden deducirlo fácilmente. Esta que es cortita, y otras que son más grandes. ¿Una adivinanza? No, es como un cuentito corto, no me estaba escuchando, me parece. No, ¿no? ¿Es un juego? No. Bueno, me parece, lo dejamos para el programa que viene. No, por favor. ¿Viste que está de pasti? Bueno, mirá. Estaba de, claro, de pasti madre. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces, así nos acomodamos bien. No, pero yo me había preparado, yo quería participar de no, ese ahora cuento. No me dejaron, me sacaron toda la onda. Yo estaba hablando de verdad. Pero, che. Se nos ofendió. Sí, estoy totalmente ofendido. Aparte, el COVID, que es el gerente general de la producción, quiere pasar otra cosa. Quiere pasar un tema, que aparte que estaban hablando de guerras y todo eso, y estaban hablando de Neil Boom, que lo proponía el Lito, desde el Valle, ahí desde Fernández Oro. Vamos a ir con Punto Negro, algo de ese disco. Así que vamos a ir con Wasting Away. Si están todos de acuerdo. No, ya que no me quieren escuchar leer un cuento que les iba a decir. Vamos a escuchar música. Un poco de neo heavy metal, una cosa así. Esto es, no estamos de vacaciones hasta las 19:30 y tal vez se flexibiliza un poco más y unos minutos más también van a ser. No estamos de vacaciones. Wasting Away, Neil Boom. Después de esta parte heavy metal, porque ya veníamos con bastante heavy, nos vamos a ir a los 80, así que estén atentos. food. Muy bien, ahí estábamos escuchando un poco de música. Dos temas seguiditos, bastante con bastante contraste, perdón. Estábamos escuchando al principio algo que pidió mi amigo Lito desde el Valle, de Fernández Oro, algo de Nile Boom, que era Away, ¿no? Wasting Away. Talla tus derechos en tu brazo para que no se los lleven, tratando en vano de resolverlo, siempre pensando que esto es un desperdicio, construir en lo alto cuanto más caiga directamente sobre ti, desperdiciando. Sufre más, sufre aún, liberación encontrada, bloqueada. Ya no hay valores, ningún lugar a donde ir desperdiciado. Algo de eso nos decía Nile Boom. Luego tuvimos a la canción de Ayúdalo a Pérez. De Billy Idol. De Billy Idol. algo para los que pedían temas de los 80, porque la otra vez empezamos a pasar uno y empezamos a pasar otro y después lo empezaron a pedir. Bueno, tenemos eso como una ensalada de fruta. No estamos de vacaciones. ¿Podemos definirlo así, no? ¿Una ensalada de fruta? De frula. Una ensalada. Con todas las proteínas, ¿no? De una naranja, de una banana, de una cereza. Che, y con un número al cual nos pueden mandar lo que quieran. 2942-580390. Acá nos manda Goebbels, un nazi de miércoles. Nos dice, muchas reproducciones hacen una verdad. Nos tira así. ¿Está escuchando? Sí, déjale igual. De la otra dimensión, ¿no? Claro, pero allá sí. Como todo va para atrás, es un Goebbels bueno. Sí. Cuidado con las repeticiones. Cuidado con las repeticiones. Cuidado con las repeticiones, ¿eh? Mi tierra querida, dice Paco Urondo, ya es hora de perder la inocencia, ese estupor de las criaturas que todavía no pudieron hacerse cargo de la memoria del mundo al que recién nacieron. Pero nosotros, hombres grandes ya, podemos olvidar. Sabemos perfectamente qué tendríamos que hacer para dañar al presente, para romperlo. Aquí nadie tiene derecho a distraerse, a estar asustado, a rozar la indignación, a exclamar su sorpresa. Otro aporte al WhatsApp de la radio de Francisco Paco Urondo. ¿Qué tal? ¿Qué oyente que tenemos? ¿Es conocido ese? Conocido por transitar el Delta del Tigre. Por... ¿Paquito Urondo no era montonero? ¿Estoy mezclando todo? ¿O sí? Es sí. Un desaparecido en dictadura. Sí, lo agarraron en Mendoza. ¿Sabés que tiene como una historia así? Pelea con la conducción montonera y lo... Lo mandan a Mendoza con visibilidad, así con un trabajo muy visible. ¿Los mismos compañeros lo matan? Los mismos compañeros lo exponen. Bueno, es una clásica historia argentina, podríamos decir. El nefasto. Murió traicionado por sus propios pares. Sí, sí, sí. Periodista. No sabía esa historia, ¿eh? Murió en el 76 enfrentando a la dictadura militar. Sí, periodista en Mendoza. Santafesino. Lo desaparecen. Mirá. Pero no dice el libro eso, ¿eh? Bueno, vamos a chequear eso. Bueno, ¿Cómo que no dice? Dice, murió en Buenos Aires enfrentando a la dictadura militar. Como que murió en enfrentamiento. Claro. Bueno, sí. Pero no fue en Mendoza. Bueno, ahora lo chequeamos. Yo tenía esa información, pero alguna de las dos estará mal. Y el que esté mal irá a la guillotina. Sí. Si está mal el editor del libro, lo quemamos. Como él censura, nosotros lo censuramos. Y si me equivoco yo, chao, listo. Pobre. Aquí nadie tiene. Por lo menos le censuramos un libro, ¿no? Nadie hay tiene derecho copias. A distraerse. Acá pido una cortina más del estilo Utilísima, si tiene el querido Kobe. Para acompañar este bloque. ¿Qué va a ser? Un bloque centrado en la nutrición, en el comer bien, en el alimentarse sano. Vamos a hablar del paté de lentejas, una receta que nos acercó en la realidad no virtual, la realidad, Graciela Doña, y es un paté de lentejas que tiene sabor a paté. La lata de paté es impresionante y no es paté, así que no tienen por qué perseguirse de dónde viene el paté, cómo se hace el paté. No, ya son preguntas que nadie se hace porque ahora comemos paté de lentejas. El paté de lentejas tiene 3 tazas de arroz integral cocido u otro cereal, 1 taza de lentejas, 1 cucharada de perejil picado, 1 zanahoria rallada y 1 cebolla finamente picada. Jugo de medio limón, 2 cucharadas de aceite y 1 pizca de sal marina. Si no, ahí tenés el mar cerca de tu casa. Y, puede ser sal de cuajo. O la dietética no tiene sal marina, usa otra sal. Sal de cuajo. ¿Cuál es la sal de cuajo? No sé, digo. Ah, bueno, puede ser la sal que encuentres. ¿Cómo se prepara? Mezclar el arroz cocido con el perejil picado, zanahoria rallada, cebolla picada, condimentar y colocar en molde aceitado. Presionar y enfriar. Licuar las lentejas cocidas con una pizca de sal, aceite y jugo de limón, agregándole el agua de cocción mínima para obtener una mayonesa espesa. Cubrir con la misma, o sea, con la mayonesa, el paté. Una vez desmoldado, acompañar con vegetales crudos, tipo coloridos mayonesa. Y decorar. Queda como un... ¿Tiene huevo? No. No tiene huevo. Y entonces no es mayonesa. Repito los ingredientes. 3 tazas de arroz integral cocido u otro cereal. 1 taza de lentejas. La medida de la taza es bien útil, bien práctica, ¿no? Porque es la taza que uno tenga, ¿no? Es que tiene que ser siempre la taza del mismo tamaño. 1 cucharada de perejil picado, 1 zanahoria rallada, 1 cebolla finamente picada, jugo de medio limón, 2 cucharadas de aceite y 1 pizca de sal. Por un lado se mezcla el arroz con el perejil picado, la zanahoria y la cebolla, se condimenta y se coloca en un molde. Por el otro lado se licúa las lentejas cocidas con una pizca de sal, aceite y jugo de limón, se le agrega agua de cocción mínima para obtener una mayonesa espesa. Es una pasta, digamos, ¿no? Un tipo crema. Bien, y con eso se unen las dos mezclas. Esta es la receta que nos da... El paté, es como decir un paté para vegano, ¿no? El paté vegetariano. Porque también podría ser con una berenjena, no sé, y termina siendo una mayonesa de berenjena, ¿no? Bueno, también tenemos, tenemos una manera de llamarlo. De berenjena, pero es un aporte, una contribución que hizo Graciela, que la invitamos a que lo cuente cómo lo hace ella, porque lo leímos de una revista de la década del 60, hemos rescatado este suplemento de nutrición que se titulaba ¿Qué necesitan los chicos? Y viene con varias recetas. Esas recetas se daban en 1960. 60, mirá, sí. ¿En qué revista salía? ¿Se puede decir? Es un bloque de nutrición, pero no dice, no tiene ninguna referencia. Estaba dentro de otra revista, de la editorial Kier, era la que distribuía, es todo lo que puedo decir. Bueno, un consejo para todos los oyentes de No Estamos de Vacaciones. Una recetita ahí, como veníamos diciendo, la masa madre, ¿no? Algo para acompañar el pan. Un paté de lentejas. Un paté de lentejas. ¿Qué más tuvimos en los programas anteriores? Hablaba de masa madre, de kéfir, de qué más. Aceite de ratero. Aceite de ratero, fantástico. Y el chucrut que dijo la Pato. Chucrut. El chucrut es un conservado, o una conserva de repollo que también fermenta y que al igual es que media la... Media alemana, media rusa, ¿no? Viene el chucrut. Que la masa madre... Nos sirve para mucho tiempo. Es comida que, como nos decía Diego desde San Martín, se va a extinguir mucho después que nosotros, digamos. Primero vamos a desaparecer nosotros de la tierra y es la masa madre que hayamos hecho va a quedar ahí en la alacena para el próximo habitante. Exactamente. Bueno, ya que lo nombraste a Diego, vamos a tener el próximo programa el sábado de 17 a 19:30 acá por T-Rock. Vamos a tener una entrevista con un cocinero posta. Por favor. Que vive y hace sus propias cosas, o sea, monumental. Así que vamos a estar compartiendo algo. Y bueno, decíamos música de los 2000, del principio de los 2000, ¿no? Hoy al principio del programa, algo de Limp Bizkit. ¿Quieren escuchar? Seguimos en el basurero de la MTV. ¿Qué sacamos? Mira, sacamos hasta Billy Idol, pasamos. System, Limp Bizkit. ¿Qué más tuvimos? Bueno, tuvimos algo de... Sonó... En esos momentos, Megadeth también se pasaba por la MTV. ¿No? Descartamos un tema de Deftones. Un tema de Deftones. Quedó afuera por ahora. Deftones, muy MTV. Bueno, había una versión muy buena que le hacía Lito, quien pedía el tema de Nile Boom hace un rato. Hacía una versión muy buena de Change de Deftones con los malditos chicles. Tremenda. Y teníamos los malditos chicles. Y teníamos una canción para este bloque, para cerrar este bloque, que era de Morrissey. No sé si lo vamos a escuchar. Está, vos sabés que dice el COVID que está en una baja calidad. Pero podía ser una cortina también, un tema para comentar. Estaba de cortina recién, yo lo escuché, me parece. Sí. Bueno, sí, vamos, señor. Vamos a decir que estamos escuchando, bueno, Mid Murder. Claro. Pero bueno, ya que estábamos dando un consejo de comida vegetariana. De comida vegana, ¿no? Sí, ¿de qué habla ese tema? Cómo reemplazar la carne, y por eso lo relacionamos con Morrissey, Mid Murder. Mid Murder es un alegato, ayer lo vimos yo por primera vez en vivo, en contra del consumo de carne, ¿no? Dice, el consumo de carne es asesinato. Vamos a escuchar una versión de los Smith. Mid is Murder. ¿Les parece? Por favor. Very humbly, comforting, cheery or kind. It's sizzling blood and the unholy stench of murder. It's not natural, noble or kind. The flesh you so fancifully fry, the meat in your mouth as you savor the flavor of una banda. De nuevo. Eso eran los Smiths. Los Smiths. Una banda. Con la voz de Morrissey cantándonos. Si es una muerte sin sentido, eso es murder. Eso es asesinato. La muerte sin sentido. La tapa del disco es la cara de un soldado con un casquito como de la primera o de la segunda guerra mundial. Esas muertes sin sentido, ¿no? Una cabeza gacha, un soldado completamente abatido en plena caminata, ya saturado. ¿Hacia dónde nos ha llevado esta civilización? ¿Por qué lo necesario de pensar un programa de ruptura que retome todos estos discursos de resistencia, discursos que nos vinieron a llamar la atención, a pedir que despertemos, que nos demos cuenta? Del consumo descontrolado, de lo innecesario del consumo. Y una de esas grandes patas que es la ganadería industrial. Esas vaquitas. Claro, igualmente hablábamos offshore, off microphone, con el COVID. Y decíamos que, bueno, si no fuese por el consumo de carne, hoy no estaríamos acá. Desde los comienzos, desde los albores de la humanidad, ¿no? Fue lo que ayudó, la proteína de la carne ayudó al desarrollo del cerebro humano. Pero claro, ya es como que llegó a un punto donde ya no se va a desarrollar más por el consumo. Ya genéticamente el cerebro va a ser así, ¿no? Y llega un momento de que hay que alimentarlo de otra manera. Está buenísimo porque cada alimentación va a producir un desarrollo de cerebro, ¿no? Sí, con la diferente de ponerle, pensando una alternativa de alimenticia ahora. Vas a de alguna manera desarrollar otra manera de pensar. O sea, si tengo que, esto es totalmente injusto, esto está descontrolado, esto ya se nos fue de las manos, que es la industria de la alimentación, vamos a probar otras maneras de alimentarnos. Sí, con nuevos. Da miedo eso, ¿no? Sí. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. ¿Da miedo o da vértigo? Una noticia de la NASA, último momento, las plantas tienen sentimiento. Acaba de informar un... No, perdón. No, pero imagínate que pase esto. Dentro de unos años se descubre que las plantas pueden comunicarse como cualquiera otro. Somos seres... Bueno, la vida humana representa el 0,01% de la vida en el planeta. Y es un estudio científico también. O sea, somos relativamente muy... Nada. Muy nada en relación a todas las formas de vida existentes. Así que mejor que empecemos a pensarnos como parte del todo, como interrelacionados. Como un Z, ¿no? Como un... Si no queremos perecer como tantas especies que han ido pereciendo. Como esos... Sí, que si no queremos de alguna manera de permanecer en la historia como los grandes hijos de puta, ¿no? Ya que tenemos esta razón, ya que podemos pensar las cosas, ¿por qué no pensar alternativas mejores? Tal cual. Como los hindúes, ¿no? Los zetas, que solo consumen agua y la luz del sol, nada más. Ahí va. Andás a ver, ¿no? Si por ahí capaz que se comen un bonobón escondida, no sé. O decir un bonobón así, ¿no? Una cucarachita. Te das vuelta y capaz se están morfando un bicho bolita. Pero... Tal vez no, o sea, científicos que dicen que sí, que, o sea, estos tipos viven hasta ciento y pico de años y está bien, empezaron, o sea, nacieron comiendo algo, ¿no? Se alimentaron hasta que llegaron a una edad y dijeron, no, yo ya no quiero más, el sol y el agua, el aire, eso para mí es suficiente, y meditaron toda su vida hasta los 130, ponele. Porque vivieron más tiempo. Y no sé si científicamente fue comprobado, pero dicen que algunos sí y otros no. Bueno, cosas que se pueden decir. Los noto callados ahí, no sé, le maté la onda. Cosas, ¿no? Que se baten. Se baten. Estamos complicados con esta reflexión, ¿no? Que cómo nos deja un temita así. Pero necesitamos. ¿A usted le gusta el asado? Por supuesto. Creo que deberíamos pensar que esta reflexión está relacionada también con nuestro bloque Puto el que escucha, porque es el bloque incómodo. Ya nos vamos acercando hacia el final del programa. De una manera, no, porque también podemos ver esa dicotomía, ¿no? De que por ahí la mujer se acepta más comer vegetales que el hombre, por ejemplo. ¿Por qué está eso? Pero en general, ¿no? Por supuesto que hay excepciones. Bien. Pero ¿por qué se podría llegar a dar eso? Ya hablamos. Porque el hombre era el cazador, ¿no? El que traía la comida, el alimento a la casa, a la cueva. ¿Cuándo fue así? En los albores de la humanidad, supongo yo, ¿no? De cazadores y recolectores. Sí, quizás así. Esa teoría se basa en que supuestamente el hombre posee una fuerza superior, ¿no? A la mujer. Bueno, es el encargado. ¿Por eso necesita comer carne? Sí, no, en ese momento, ¿de qué momento estamos hablando? ¿Lo primero? ¿Fuego y salir a cazar? Estamos hablando del consumo de carne y de cómo se no sé, se... Pero es como que volvemos a lo se iconiza de que por ahí la mujer acepta más el consumo de vegetales que el hombre. Y sí, podemos pensar una relación entre cazadores y... recolectores, como una disputa entre hombres y mujeres también. Los hombres cazadores, las mujeres recolectoras. Las mujeres que cultivan la tierra. Que... Che, pero ¿no tendrá que ver con la adicción a la grasa? ¿No es que no resulta adictiva? El olor a grasa, claro. El olor a grasa, es un problema. Bueno, mirá la papa frita, es como comerte una costilla, una mini costilla, ¿no? Para el vegetariano, con una papa frita es una hamburguesa. Sí. ¿O no? Este es como... Es el olor ya, ¿no? El olor de la... Bueno, es grasa vegetal, por supuesto, no de maíz. Pero tiene que ver con eso, me parece, con esa grasitud que tanto nos gusta, ahí que vemos la propaganda de las empresas multinacionales con esas hamburguesas todas poderosas, bueno, que chorrean. La nutrición al día, los datos de nutrición al día nos dirían que la grasa no solo se obtiene de los animales. Claro. Esa adicción no tendría por qué perderse en caso de serla. La canalizamos. Y en todo caso, si tenemos adicciones, no le echemos la culpa a la droga. Porque decir que es una adicción es como decir, es ajeno a mí. Yo no soy bueno, la carne es una droga. Una hamburguesa de McDonald's termina siendo como una adicción, una droga. No sé, ahora pedidos ya más. Sí, hay algo raro en el pan de McDonald's también, ¿viste? Como que el, es muy el pan, la carne. Las papas fritas. Hay una adicción. Te digo la verdad, yo de mi parte jamás toqué una McDonald's ni nada. Jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Pero qué. Una es? Coca-Cola sí, ¿qué? La habré tomado y con bastante hielo, por favor. ¿Qué? Pero ya no tomo más Coca-Cola. ¿Qué le da la comida mal, ¿no? A la buena comida. ¿Es una buena comida la McDonald's? No, qué fidelidad la suya a la buena comida, digo. Y no tuve la oportunidad, nunca me llamó la atención tampoco. Ahí está. Mejor. Tuvo la oportunidad, seguro, porque me acuerdo... No, sí, pudo haber tenido la oportunidad. Ahora con un globo, te pedí un globo, puede pasar... Tenés que... El globo puede pasar cualquier contexto, ¿viste? Vos te lo pedís y ya está, tienen que llegar, porque si no llegan tal horario encima es gratis, ¿viste? Pobre los globistas. Así que... ¿Nos pedimos una ahora, no? Como para... Sí, hagamos un poco más de... Pero no, llegamos de maldad robando en la casa. El mundo. ¿De cuántas tenemos que pedir encima? ¿Cuántas son re chiquititas? También por eso no la pedí, quizá. ¿A qué llegamos ahora? Tuvimos mensajes en el día de hoy. Bueno, ya que estamos hablando de comida, claro. El Octa, que mandó un mensaje, está haciendo también unas terribles hamburguesas de veganas, que están muy buenas, y también labura con la carne y va a hacer unas tremendas empanadas para el... para el feriado, ¿no? ¿Para el 25? No, para viernes y sábado. Ah, el viernes y sábado, perdón. No, escuché viernes mal. Y sábado, 9 de julio, y General Paz, ahí cerca del juzgado. Empanaditas. En esa esquina van a encontrar unas empanadas. A muy buen sabor. A muy buen sabor y precio popular, ¿o no? Así es. Así será. Vamos a probarlas entonces. Bueno, ¿quién más llamó, Tomás? Tuvimos... O mandar un mensaje. Graciela, dice, llamó. Graciela nos confirmó que nos estaba escuchando, pidió masa madre, va a tener masa madre. No, la tiene que hacer ella, vecina. No tiene que pedirla. Bueno, también se puede pasar, compartir. Entre vecinos. Nosotros dimos la receta, está la revista también. Acuérdense, para todos los que recién enganchan, esto es No Estamos de Vacaciones. Además de un programa de radio, también es una revista que sale cada dos semanas, cada dos programas, digamos. Salía. Claro, bueno, ahora si quieren aportar para tenerla, van a tener que mandar su correo. Está pronta. Su CBU. Sí. No, perdón. Pronta a cambiar de formato. Nosotros tenemos que dar nuestro CBU. Está. ¿Qué va a pasar? Acá estoy viendo una gran publicidad. Al luthier Mariano, sí. Mariano desde Neuquén, que nos escucha del oeste. Está arreglando. ¿Salió una guitarra. Propaganda del Mariano? Mirá. Mariano publicita en la revista. Es así, el número 3 de la revista. Siendo está. Ukeleles. Sí, vamos a decir el contacto: 2942-561209. Si estás, ¿sí?, en Neuquén, sí. Si igual, estás, ¿no?, en Neuquén, necesitas ahí que hay un. Medio mal ahí, lo ves al instrumento, no está sonando bien, lo acercás ahí. Marianito, sí, le mandás un mensajito antes, 2942-561209, arreglás con el luthier y después te va a quedar fantástico el instrumento. ¿Qué más tenemos en esta revista, che? Está bastante buena. El último fascículo. ¿Qué va a cambiar de formato? ¿Qué decías? Sí, se va a reducir a la mitad del formato para facilitar la celeridad y la entrega a los lectores. La entrega a los lectores, cubrir todas las secciones y llegar con varios ejemplares. Hacer como un fanzine también, sí, ¿no? Como se hacía en los 90, en los 80. Tal cual, en una hoja 4 va a entrar toda la revista. Así que se va a fotocopiar de frente y dorso. Esos son los planes. Pero después de esta pandemia surge la radio nuevamente y la manera gráfica de comunicarse. Sí. Le saludamos al Pela, que fue un gran contribuyente. Para, claro, esta música de comienzo de los, al programa de hoy. Del siglo XXI. Ayer nos bajó la señal de MTV de los 90, nos hizo una conexión satelital. Grande el Pela. Y es como meternos también en la casa de Juanma, ¿no? Agarrar los discos de Juanma. Lo recordamos al compañero Juan Manuel Carmona, que no está muerto, está en Buenos Aires. Y nos escucha. Juanma, sabés que te entramos a tu casa y nos llevamos todos los CD, es lo que estuvimos pasando hoy. Se rayó un poquito el Limp Bizkit en Nuki porque hubo un choque en el medio, un accidente. Nos chocamos con un camión que estaba estacionado. Y hubo, mirá, una anécdota. Salió así de la nada. Hubo varios choques en Chosmalal. Para contar algo, para llegar a las 7:30. Para llegar a las 7:30, recordemos que estamos todos muy apurados. Pareciera, ¿no? Esta ansiedad de la que nos hablaba Martín. Escuchen este sábado porque va a haber recetas contra la ansiedad. O recetas para enfrentar, para pensar la ansiedad. Que nos hace andar apurados por la calle y cometer accidentes. A veces muy tontos y con consecuencias muy lamentables. Como el chico que ayer se lastimó gravemente su pierna a pocos metros de mi casa. Estamos hablando de la Fuiste esquina testigo de 25 de mayo una noticia local. Y Río Negro. ¿Por qué la noticia ahora tiene que ser gravedad? No, se murió tal, se hubo choque de tal, tal. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Por qué la nueva noticia, la que llama la atención, ¿no? Que es el morbo. El malestar de otros. Pero bueno. Parece ser un show, ¿viste? El show del malestar. El show de la desgracia. ¿Le podemos cambiar el nombre al programa este? ¿Cómo? ¿El show? El show de la desgracia. El show de la desgracia, o sea, es todo un bajón. No, che, me pasó todo mal. No sabe. ¿Qué vamos a escuchar para levantar un poco, para sacarnos esta? Y ya nos vamos a estar yendo. Quedan 25 minutos. Segundos. 24, pongamos un tema de 12 23. Minutos. ¿Quieren escuchar Yes? Yes. Vamos a escuchar Yes al final. Yes. Viste que se decían un montón de cosas de cantante. ¿Usted te acordás de algo, Nicasio? ¿Qué decían? Se tomaba, ¿cómo que tomaba? Uy, no sé, hormonas femeninas para tener una voz más fina, ¿puede ser? Eso me llegó del chusmerío. ¿Sí? Sí. Para mantener esos agudos hasta cierta edad, ¿no? Algo así decían. Bueno, vamos a escucharlo en los 90 para ver si mantenía todavía los agudos. Estamos hablando de Yes, una banda de principio, finales de los 60, principios de los 70, el rock sinfónico. ¿Qué les parece un clásico? Owner. ¿No? Owner, sí. Owner of a Lonely Heart. Esto es Yes. See yourself. todos los seres correspondientes a este programa, no estamos de vacaciones. Queremos decir que ya ha terminado el 11º programa en esta radio The Rock, T-Rock. La T-Rock. No, parece, viste, que esta cortina parece, ya quedó instaurada así como una, para una publi. Allá. ¿No? Cambia tu corazón, mira a tu alrededor. Cambia tu corazón, te va a dejar estupefacto. Porcelana, esto es lo que nos dejó la MTV. Nos quemó la cabeza y no podemos salir de eso. Estupefacte te va a dejar. Ah, estamos escuchando. ¿Qué estabas diciendo? Dije otra letra, dije una letra de Beck. Ah, no, no. ¿Nos Beck, vamos a despedir con Beck? Tampoco es tanto. Tampoco tanto MTV. Bueno. No. Ya está muy, muy nauseabundo este basurero de MTV. Hoy le hicimos. Honor a MTV, no, malísimo. ¿Qué era lo bueno que tenía MTV? A mí me gustaba Daria. Miraba a Daria yo. A Routine Farinat. No, bueno, ¿qué? No, los Headbangers, el programa de heavy metal. Ajá. Que ustedes no lo veían, o sea, ni saben cuál es. Como les puedo decir cualquier nombre y bueno, y dicen ajá. No, los que van. No, tengo ganas de bardearla. Qué cara. Che, ¿quién es esa que había un chileno, no me acuerdo el nombre del chileno, que era un terrible periodista de música, claro, no, tremendo. Se sabía todo, el chabón muy respetuoso también. Tuvo años buenos. Mucha data, pibes que sí. Tuvo ¿Te acordás cuando buscaban el. Buscaban el DJ, ¿te acordás? Ahí salió Berta. Ahí salió el gordo. Claro, sí. Que después desapareció, ¿no? Sí, lo hicieron tan famoso en ese momento, duró 2 años y fue. Lo mató un cartel mexicano. Como Facundo Cabral. Che, claro. ¿Se acuerdan de la cucaracha esa que Guagardel. Que había en MTV? Tenía protagonismo. Una cucaracha horrible. Tenía una propaganda en una cucaracha, eso me acuerdo. No, bueno, lo dejamos para el próximo programa porque esto se acaba de terminar. Perdón para todos los rockeros que le pusimos Moby al último programa. Al último tema del programa, quiero decir. No, no creo que sea el último programa, no creo que llame. No, no, no, por favor, no capaz estamos que nos llega el ultimátum ahora, che. Y bueno, total hay demás programas para escuchar, así que con sí, esta música. Con más que eliminen uno, hay 20.000 que salen por abajo. Vamos a volver el sábado que viene. Quédense en la sintonía. Escuchen todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado. El sábado cambien un poquito. Escuchen a la mañana el programa que estuvimos recomendando y después vuelvan a la T-Rock 94.5 para seguir con No Estamos de Vacaciones. Prometemos salir de este basurero de la MTV. Bueno, claro, con el último tema. Nos despedimos con este que fue lo último bueno que pudo pasar la MTV. ¿Puedo decir el nombre de la banda? Por favor. Audioslave. ¿No? Un clásico. Sí. Vamos con Show Me How to Lie. ¿Sí? ¿Les parece? Por favor, ya. Nos despedimos con ese. Hasta el próximo sábado de 17 a 19.30 acá por la T-Rock. Hoy un programa distendido, pero el próximo te va a encantar. Y viste que el tema este, hay un locutor ahí que presenta todo. Bueno, eso sí. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo sábado. Esto es No Estamos...